Por favor, no me culpes de tus penas. Recuerda que mi amor por ti no se murió. No, no, no, no. Tú lo mataste. Qué diferente. Mi amor por ti no se murió. No, no, no, no. Tú lo mataste. Qué diferente. Qué pasión sin medidas te adoré, pero la frialdad de tu indiferencia me hizo sufrir. Con salvaje pasión sin medidas te adoré, pero la frialdad de tu indiferencia me hizo sufrir. Hoy regresas conservando la esperanza de aquel amor que una vez te ofrecí. Aún sigue latente, olvidando que en jardín marchito no quedan fragancias, que en colmenas abandonadas no se encuentran mieles. Se encuentran mieles.